CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña en las mañanas de radio, a Lidia Honorato, que está allí en los controles técnicos. Vamos a comenzar con el desarrollo vinculado al nivel parlamentario con reforma a la seguridad social, porque es verdad que hoy a las 5 de la tarde se va a estar reuniendo la bancada de legisladores de la coalición de gobierno que integran la comisión. Nosotros decíamos el viernes que son días de definiciones, pero no de definiciones en principio sobre la viabilidad o no de votar la reforma, sino creo que son días definitivos para establecer si va a haber una prórroga o no de 2 semanas para la comisión. Porque, insisto, la Comisión de la Reforma de la Seguridad Social tiene tiempo de finalización, que es el 31 de marzo. Es decir, finaliza el próximo viernes. Hay una determinación del Partido Nacional de tener votada la Reforma de la Seguridad Social justamente antes de que termine esa fecha. Si tenemos allí en el almanaque que el día miércoles es el día que ingresaría a las 2 de la tarde en el pleno de la Cámara de Diputados el mensaje complementario del gobierno, que es lo que se está analizando ahora. Ya habíamos hablado de unas 11 medidas, pero por ejemplo, decíamos hoy en el informativo que hablamos con el diputado Conrado Rodríguez el sábado y nos dijo que el viernes había presentado a las 9 de la noche unas 50 propuestas y que Cabildo Abierto tiene unas tantas también. Más allá de que las de Partido Colorado serían más llevaderas y no involucrarían la imposibilidad de votarlas, de Cabildo Abierto sí tienen allí la posibilidad de que levanten o no las manos a la hora de la votación. Por eso tal vez los tiempos apremian, más allá de que la calle Pou se haya comprometido a que en marzo se iba a tener una respuesta y que los legisladores del Partido Nacional quieran hacer cumplir, por lo menos ya que no se va a cumplir con la votación en el pleno, que se vote en la comisión, si no dan los tiempos, no dan. Es claro que la situación va a ser esa. Y tendrán que hablar con la calle. Yo sé que desde Torre Ejecutiva los llaman todos los días para apurarlos, pero y decirles que no se puede. Por eso insisto que hoy va a estar definiéndose parte de eso. Yo creo que igual van a estar negociando hasta mañana, porque como la reunión de la Cámara es el miércoles, no creo que sea definitivo hoy, salvo que hoy en la tarde se den cuenta de que la situación es muy compleja. Pero no le daría tanto vuelta, en este caso, a lo que marcan algunos diarios, de que está en juego todavía la reforma de la seguridad social. Lo que está en juego por ahora es una prórroga de 2 semanas de la comisión. Vamos a dejarlo en eso. Es prorrogar por 2 semanas para que se pueda seguir discutiendo, que era lo que quería Cabildo Abierto y lo que al Partido Colorado no le parecía mal, seguir discutiendo si se puede llegar a definiciones. Porque además hay que recordar otra cosa, y lo decíamos hoy en el informativo de la mañana, Cabildo Abierto tiene otros proyectos, los cuales se han intentado negociar de forma conjunta con el de reforma de la seguridad social. Decíamos hoy el proyecto de ley de prisión domiciliaria para mayores de 65 años que está en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, que muchos indican es que beneficiaría sobre todo a violadores de derechos humanos que están hoy presos en Domingo Arena o en la Guardia Republicana. Está el otro proyecto, que es de tenencia compartida con responsabilidad en la crianza, que allí está trabado en la Comisión de Constitución y Código de Diputados. Allí se votó, pero se votó con el Partido Colorado en contra, entonces llevarlo al pleno sin las modificaciones podría ser que sectores de Ciudadanos del Partido Colorado no lo acompañen y que más sumados al Frente Amplio hagan fracasar el proyecto. Por eso es que no se ha intentado acelerar este tema, más allá de que los blancos lo han intentado hacer y Cabildo Abierto también, no se han acelerado los temas porque a sabiendas que los votos colorados no están, los blancos no quieren quedar en falsa escuadra. Y el otro proyecto de ley sí, que hoy dábamos dato concreto de lo que decía el diputado Rodrigo Goni, que es el de una atención integral, reparación integral para militares, policías y civiles afectados por grupos políticos armados ideológicos entre 1962 y 1976. Ese sí se podía estar aprobando el miércoles como una señal hacia Cabildo, pero con modificaciones ampliando el espectro. Ya no se hablan solo de el llamado grupo, el proyecto se llamaba fácilmente como víctimas de la guerrilla. Ahora ya no son víctimas de la guerrilla, sino que también entrarían otros grupos de políticos de derecha, como ya hemos dicho, el Escuadrón de la Muerte, bueno, el Frente Amplio ha hablado de la JUP. Vamos a estar escuchando al diputado Tucci porque el Frente Amplio tiene diferencias ahora. Porque, ¿qué pasa? En el Senado votaron en contra. Pero ahora hubo modificaciones. Y en esas modificaciones, el Partido Nacional, inteligentemente, utilizó parte de lo que había sido el proyecto de Tabaré, en el gobierno de Tabaré Vázquez sobre este asunto. Y una lista que el propio Tabaré Vázquez había habilitado. Entonces, lo dejó de forma incómoda al Frente Amplio, que ahora mañana martes va a tener una reunión de bancada para ver si con estas modificaciones que se han planteado el proyecto que venía del Senado, lo votan. Lo que sí es claro es que tendría media sanción. El Senado va a tener que tener alguna reunión, porque hoy, decíamos, a las 12 del mediodía van los estudiantes de la UTEC por el tema del cambio de gobernanza. Podría haber una sesión extraordinaria esta semana para definir ese cambio de gobernanza que saca el cogobierno, porque diputado ya la votó y falta la sanción del Senado. Ya se había votado a fines del año pasado, en el mes de diciembre, la anulación del cogobierno, pero lo hicieron de forma inconstitucional. La Suprema Corte de Justicia dijo que esa ley le faltaron la cantidad de legisladores que se necesitaban mayorías especiales y no se habían cumplido. Ahora las cumplieron. Igualmente sé que hay, por parte de los asesores legales, por ejemplo, de los estudiantes, la idea es ir igual y contra este proceso, que más allá de que los estudiantes estén hoy, la idea de gobierno es votarlo, lo mismo que se votó en diputados, modificar la ley para que esta vez sí sea declarada constitucional. Pero, insisto, que seguramente se va a presentar como se presentó un recurso ya sobre la ley anterior que fue declarada inconstitucional, seguramente se presenta un recurso sobre esta nueva ley que, reitero, ya tiene una sanción de diputados y que la idea es buscar la media sanción definitiva en el Senado. Hablando de la reforma de la Seguridad Social y cómo también se vive toda esta discusión, este debate, hablábamos con Martín Pereira, presidente de COFE, y él daba cuenta, primero, los cambios de los cuales han hablado, que vamos a escuchar al ministro Mieres hablando de alguno de ellos, son cambios que no convencen, porque no van al eje del proceso. Por lo tanto, la discusión de la reforma de la Seguridad Social como base de crítica respecto a que no es una reforma integral, que no es una reforma previsional, que apenas es una reforma jubilatoria con fines recaudatorios, no se modifica desde ese punto de vista, decía Martín Pereira. La carpa que ellos vienen manteniendo hasta allí, frente al Palacio Legislativo, está previsto que por lo menos hasta mañana martes esté generando algunos debates y algunas discusiones. En la medida que la discusión en el Parlamento se siga dando, podría permanecer algunos días más. Pero por lo menos hasta mañana martes va a continuar. Vamos a escuchar lo que nos decía Martín Pereira, de presidente de COFE y también de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, sobre cómo ven estas modificaciones que se han anunciado o estos planteos, enunciaciones que se han hecho y que vendrían en ese mensaje complementario del miércoles. Y también, al igual que muchos, ellos piensan que la situación que tienen en este momento en la coalición de gobierno entre Partido Nacional, Partido Popular y Partido Independiente con Cabildo Abierto pone en duda la votación o no del proyecto de ley, por lo menos a corto plazo. Vamos a escuchar. Un cambio menor es en lo que tiene que ver la reforma y su génesis no la cambia, ¿no? Son modificaciones que no cambian el proyecto y la idea del proyecto que sigue cayendo sobre la espalda de los trabajadores. Entendemos que se está tratando dentro de la coalición de cambiar proyecto de ley o distintos cargos dentro del Ejecutivo para votar la reforma por parte de uno de los sectores. Va por ese lado y no por una convicción de que esta reforma sea mala para el pueblo en general. Ustedes siempre han apostado a la intención de no solamente buscar que la reforma no salga, sino también de la de reducir los años de trabajo de los trabajadores de la salud. Con esta perspectiva, ¿cómo se da la lucha de acá en adelante? Bueno, analizaremos si se vota o no, todavía es una incertidumbre que está arriba de la mesa por las propias diferencias de la coalición del PCNT, sino que seguimos recorriendo, el Sindicato de la Salud está recorriendo el país, también recorriendo los hospitales, trabajando con los plenarios del PCNT para difundir cuál es nuestra postura, y bueno, seguiremos en esa movilización, seguiremos hablando con los parlamentarios, hasta el momento no hemos tenido eco en lo que es esta rebaja que pedimos los trabajadores, en lo que se habla que son contemplados por el proyecto, tanto la construcción como los rurales, hay desconformidad también en ambos sindicatos como está planteado, porque es muy difícil que se pueda acceder a cómo esto está planteado, entonces creemos que reafirma lo que dice el PCNT, que es en contra de los trabajadores, que va a ser a espalda de los trabajadores y que no tiene un respaldo popular, dicho por las propias encuestas, que no las hacemos nosotros ni mucho menos. La encuesta nuestra es el puerta a puerta este que estamos haciendo en todo el país, conversando con la gente, y cuando ve la realidad, notoriamente se pone en contra. Las excepciones, además, que ya el Zunca y la UNRA, la UNATRA han dicho que no les alcanza, que no pueden llegar por el tema de los trabajos afrales, lo que le está pidiendo el proyecto de ley. En algún momento se había hablado que lo iban a extender también a trabajadores de los frigoríficos, a empleada doméstica, a trabajadores de transporte. Bueno, Mieres decía que finalmente no, que se va a tratar caso a caso. Este es otro revés, además. Sí, creo yo que al principio se trató de buscar para evitar la movilización de los distintos sectores y ahora que están cerca de la votación plantean que no se va a analizar ningún sector más. Entonces es una situación que redobla la apuesta en contra de los trabajadores y que los trabajadores vamos a seguir movilizados. Ya hay sindicatos como el Sindicato del Transporte que tienen definido un paro de 24 horas el día que entra al Parlamento y bueno, el PCNT, tanto en el secretariado como en la mesa representativa, analizaremos los pasos a seguir con la carpa que se está manteniendo en la esquina del Palacio con distintas actividades, seguir con las recorridas y barriadas en el interior del país y bueno, intensificar la lucha en lo que queda antes de la votación. Ahí tenía planteos que hacía en este caso el presidente de la Confederación de Funcionarios del Estado, COFE, Martín Pereira. Y marcábamos una serie de propuestas que se han hecho. Por ejemplo, Cabildo Abierto ha pedido que no se le permita a la SAFAP hacer negocios, ampliar el portafolio de forma importante en el exterior del país. Ellos ya tienen negocios en el exterior porque el Frente Amplio se los habilitó, le amplió el portafolio en el gobierno de Vázquez, pero ahora se ampliaría aún más. Lo que el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía y el especialista en Seguridad Social, Rodolfo Saldán, ofrecen a cambio es sí permitirles, pero con cierto control sobre cuáles son los negocios que pueden hacer o no. Cabildo Abierto está pidiendo que no se cree la secretaría esta que tendría funciones de contralor sobre la propia actividad de la reforma. Una especie de unidad reguladora. Bueno, lo que desde el gobierno se ofrece es que esa unidad reguladora tenga limitantes, no crearla, pero crearla con ciertos limitantes. De esto habló el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, escuchamos lo que decía. Entre otras cosas, está arriba de la mesa la posibilidad de introducir algunas modificaciones en el régimen pensionario, en particular a la viudez, en sentido de ampliar las hipótesis. También revisar los años que se requieren de matrimonio y concubinato para la gestación de la causal pensionaria. Anunciamos también que con respecto a las inversiones que las AFAPs podrían realizar en el exterior, vamos a desarrollar algunos criterios que permitan de alguna manera ajustar mejor los límites y las garantías para que esas inversiones tengan garantías y blindaje mayor y menor riesgo. También la posibilidad de incorporar preocupaciones vinculadas con algunos colectivos relacionados con situaciones de discapacidad, reducir los años requeridos para que las personas migrantes, digamos, tengan derecho a pensión en lo que tiene que ver con los años de residencia. En términos generales, vamos a incorporar algunos cambios que vamos a seguir elaborando en estas próximas horas con el resto del equipo para presentarlos al Parlamento a más tardar en los primeros días de la semana que viene, a efectos de que la Comisión pueda votar dentro de los plazos que están establecidos para su funcionamiento. El trabajo fue intenso, pero realmente con un nivel de intercambio y de respeto muy fructífero. Así que los uruguayos menores de 50 años van a postergar la edad de retiro a los 65 años, cuando lleguen a tener la edad de retiro, pero también lo que es cierto es que las jubilaciones que se van a servir por el nuevo régimen serán particularmente las que son hoy más bajas, mejores que las que existen por el actual régimen. Parte de lo que decía el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y desde el Frente Amplio se considera, al igual que le decía Martín Pereira de COFE, que estas propuestas no hacen a un cambio central del proyecto de ley, que no es un proyecto de reforma previsional, sino que es un proyecto de reforma de la jubilación, que hay algunas cosas, decía la diputada Ana Olivera, que se pueden compartir, por ejemplo, algunas modificaciones en torno al tema de la viudez o en torno al tema de los años que se computan de concubinato, pero que, insisten, no hacen al meollo del problema vinculado a la reforma. Escuchamos a la diputada comunista. Nosotros, tanto en el Senado como aquí, hemos hecho planteos que son claros respecto a cuáles son las cosas que perjudican a la gente, que obviamente nosotros no haríamos, además de haber insistido fundamentalmente en que esta es una reforma pensada pura y exclusivamente sobre las espaldas de los trabajadores. Creo que el mensaje fundamental que nosotros queremos dejar es que, en relación a la crítica fundamental que nosotros hacemos, y es que la gente va a trabajar más y va a cobrar mayoritariamente menos, no hay demostración de lo contrario. Nos decían, bueno, parece que cuanto más gente viene y dice que está en contra, bueno, pero acá nosotros queremos decir quiénes son los que dicen esto, quiénes están en contra. Y lo decíamos la vez pasada, la representación de los trabajadores, de los jubilados y los empresarios. Diferentes investigadores académicos que ellos mismos han dicho, el Poder Ejecutivo, que obviamente son muy respetados. En las diferencias que plantean en las formas de cálculo, no logran demostrar, es decir, que la manera y la metodología que aplica quienes dicen que 2/3 van a ganar menos es incorrecta. Bueno, de estas cosas son de las que estamos hablando. Y de los puntos fundamentales vinculados con lo social, con aquellos que mayores dificultades tienen, que venimos planteando desde el Senado y que insistimos, en realidad hay hoy anuncios de que podrá ser quizás, y estamos estudiando cuáles son las modificaciones que vamos a hacer. Y veíamos, que es lo que decía, bueno, en cuanto al tema del concubinato y los años de matrimonio, es parte de lo que se evaluará, el ajuste paramétrico estamos considerándolo, es posible que incrementemos el monto en tal prestación, sí, capaz que flexibilizamos el tiempo de residencia, o sea, todos fueron anuncios de enunciados. Estos son los enunciados de los temas que estamos tratando. Es decir, puede haber pautas, aspectos a ajustar y serían sobre estos temas. No sobre el tronco fundamental que tiene que ver con la afectación a la mayoría de los trabajadores. Planteo que hacía la diputada Ana Olivera, entonces ponemos un poco en limpio la cosa. Hoy va a haber una reunión a las 5 de la tarde de los integrantes de la coalición de gobierno, visualizando ver si ya hay alguna respuesta, por lo menos de los planteos que hicieron el pasado día viernes tanto el Partido Colorado como Cabildo Abierto. De alguna manera se seguirá negociando seguramente en la mañana de mañana martes. Y la definición será para el miércoles. El miércoles entraría el mensaje complementario. Pero sobre todo se podría estar votando una prórroga de la Comisión de la Reforma de la Seguridad Social de 2 semanas en caso de que finalmente se vea que todavía no se está cerca como para que Cabildo Abierto acepte levantar la mano junto con el resto de la coalición, votos que se necesitan para poder sacar el proyecto de ley, tanto en la comisión como también en el pleno, luego del 15 de abril, más o menos, que es la fecha que se está manejando. A esta altura está todo muy difícil de poder analizar. La lógica, es, de alguna manera, establecería que esa prórroga se tendría que dar, pero a veces la política no tiene nada de lógica. Y decíamos que el miércoles a las 10 de la mañana se reúne la Comisión de Constitución y Legislación. Allí votarían el proyecto este vinculado a lo que es la reparación integral para militares, policías y civiles víctimas de grupos políticos ideológicos armados entre 1962 y 1976. Bastante largo el título de lo que es el proceso. Muchos indican que es como una señal para Cabildo Abierto respecto a que por lo menos uno de los 3 proyectos que ellos quieren que salgan se los estarían votando, pero tiene modificaciones, que ahora después vamos a escuchar a Rodrigo Goni, ya lo escuchamos de mañana, y no sé si esas modificaciones convencen, porque la base se amplía, ya no se habla o no se habla de un proyecto vinculado a víctimas de la guerrilla, sino que habría allí un proceso de víctimas que, en las cuales podrían ingresar también aquellos que se consideran víctimas de grupos ideológicos armados de la derecha vinculado al Uruguay previo y durante el golpe de Estado. A raíz de esto, el Frente Amplio va a estar tomando posición mañana martes si va a acompañar el proyecto con las modificaciones que se hicieron. Un proyecto que a muchos indican es distinto al que en el Senado se aprobó solo con votos de la coalición de gobierno. Mariano Tucci, que es el representante del Frente Amplio en la Comisión de Constitución y Legislación, al respecto nos decía. El Frente Amplio que reunirá su bancada el próximo martes para comenzar a discutir un proyecto. Lo que sí nos parece trascendente informar es que nadie tiene el patrimonio sobre el dolor en Uruguay. Entonces, en esa medida, el Frente Amplio no está en contra de un proyecto de reparaciones. Está en contra de este proyecto que está mal diseñado y mal fundamentado, que son cosas diferentes, por lo menos del proyecto original que se presentó en la Comisión de Constitución y Códigos. Y después creo que hay cosas que hay que delimitar con mucha claridad. No es lo mismo la violencia que se ejerce desde el Estado organizado que desde organizaciones de la vida civil. Y hay que determinar claramente que en el Uruguay hubo organizaciones terroristas de derecha. Operaba el Escuadrón de la Muerte, operaba la JUP, entre otros tantos, que hicieron estragos en la vida social del Uruguay. Y me imagino que este proyecto de ley contiene ese tipo de instancias y de circunstancias que naturalmente el Frente Amplio va a estar analizando de manera colectiva para llegar a una resolución para el próximo 29 ir a la comisión con un fundamento de por qué se vota o por qué no se aprueba. Es un poco más largo, es un poco más específico. No existe una referencia concreta al universo de eventuales reparados. Hace referencia a una ley que se presentó, pero no es acompañado el proyecto de una lista, que es lo que corresponde. Pero todas esas definiciones las estaremos tomando en la bancada del Frente Amplio. Habla de montos también. Habla de montos que estaremos analizando, su pertinencia y su legalidad normativa a partir de lo que discuta el Frente Amplio junto a sus asesores. Eso que yo señalaba al inicio, que el Frente Amplio no está en contra de las reparaciones en general. Está en contra del proyecto original que se presenta porque está mal diseñado y mal fundamentado, y no lo decimos solamente nosotros, lo dice la Cátedra de Derechos Humanos, hay algún esbozo en el informe que hace la Cátedra de Derecho Constitucional. En definitiva, cuando uno analiza este tipo de temas que tanto dolor encierran, tiene que hacerlo con responsabilidad y con seriedad, y es lo que está tratando de hacer el Frente Amplio en la toma de decisiones. Ahora, claro, el proyecto original cambió, tiene modificaciones. Y esas modificaciones hacen que se divida aguas en el Frente Amplio. Hay algunos que lo quieren votar y otros que dicen que no, que igual no sería bueno votar. Recordamos que sobre el proyecto original estuvimos hablando con familiares detenidos desaparecidos que estuvieron en la comisión y manifestaban que había que votar en contra porque apelaba otra vez a la teoría de los 2 demonios. Y que creo que pasa por allí. Hablábamos también con hijos de nacidos en cautiverio, también hablaba de ese tema, que de alguna manera, más allá de que se atenderían ahora reclamos $150,000 y la persona falleció, víctima de estos grupos ideológicos políticos, de izquierda o de derecha ahora, ya serían de los dos lados. $100,000 si la persona se vio afectada físicamente, si tiene ahora un problema que le impida desarrollarse normalmente, y $50,000 si esa persona estuvo detenida, ya sea por grupos de políticos armados de izquierda como por grupos políticos armados de derecha. ¿Qué es lo que pasa? Más allá de que la situación por ese lado se solucionaría, la lista ya estaría, porque el diputado Rodrigo Boni dice que es la misma lista que manejaba Tabaré Vázquez, el meollo del asunto vinculado al tema central de que se abonaría en que es lo mismo el terrorismo de Estado que este otro, no convence a sectores importantes de la sociedad, muy vinculados también con el propio progresismo y por el propio Frente Amplio. Y nombrábamos recién a Crisol, a familiares de detenidos desaparecidos, a también hijos nacidos en cautiverio. Entonces, hay algunos sectores que de alguna manera manifiestan estaríamos abonando en la teoría de los dos demonios si aprobamos este proyecto, y otros que dicen, bueno, pero hubo modificaciones y en realidad lo que haríamos es intentar ver si se puede colocar en el proyecto que no es lo mismo el terrorismo de Estado que hechos particulares y apoyar el proceso de esta votación del proyecto en sí. La discusión se va a dar seguramente el martes. El diputado Rodrigo Goni, lo consultábamos, el diputado del Partido Nacional, quien fue el encargado de llevar a cargo la negociación, y nos decía que él cree que el Frente Amplio debería ahora sí aprobarlo. No lo hizo en el Senado, pero que con estos cambios en diputados deberían aprobarlo. Por cada persona fallecida como víctima por hechos entre el 62 y el 76. Es decir, hay una cifra que antes no estaba, y es una cifra importante de $150,000, que por supuesto va en línea con otras reparaciones que se han hecho en el pasado. Y también la novedad que acabamos de acordar es que hay una lista de unas 70 personas aproximadamente que había sido enviada ya por los gobiernos de Valle y de Tabaré Vázquez, es decir, tomamos como que son hechos evidentes y por lo tanto no necesitan prueba, y van a ser 70 casos que ya desde el VAMOS, como mínimo, van a estar amparadas por esta ley de reparación, que reitero, tiene un monto de $150,000 para una persona fallecida, tiene un monto de $100,000 para una persona con una incapacidad sustancial y permanente, y unos $50,000 para una persona que haya sido privada de libertad por un lapso de más de 72 años. ¿Qué grado de familiaridad tiene que tener para poder acceder a este...? Bueno, es una buena pregunta porque no, también son los causavientes, ¿sí? Y ahí naturalmente cada sucesión definirá quiénes son los causavientes. El monto de $150,000 o 100 o 50 es el máximo por cada caso. Yo te diría que es un proyecto que, como bien lo decía, gobiernos de diferente color, por decirlo de alguna manera, incluso el presidente Vázquez, el gobierno del presidente Vázquez, hace más de 15 años insistía en que se aprobara este proyecto, me parece que ya era tiempo y hora de que finalmente se aprobara, como lo vamos a hacer la semana que viene. ¿Esta reparación es para víctimas civiles o también militares? Para ambas, naturalmente hay casos que ya han sido reparados y naturalmente agradezco la pregunta porque se va a descontar. Si hay un caso que ya cobró por otra reparación, se va a restar de la suma que este proyecto de ley que vamos a acordar determina. ¿Son civiles, policías y militares? ¿Tienen que ser la esposa, el padre, el hijo? ¿Quiénes son los que cobran? Son sus causavientes, es decir, sus sucesores en el caso que esa persona haya fallecido. Cada sucesión dirá quiénes son sus causavientes, pero reitero, más allá de cuáles sean, el monto se va a dividir en todos los sucesores. El Frente Amplio no acompañó en el Senado. ¿Cree que ahora con estas modificaciones acompañará en diputados? Esperamos que sí. Yo creo que le hace mucho bien al país tener este tipo de normas de reparación para bueno, hacer justicia, una justicia que viene tarde, pero... Veremos qué decide el martes, entonces, el Frente Amplio, si acompaña o no el proyecto en la Comisión de Constitución. La idea también, reitero, es votarlo a las 2 de la tarde en la Cámara de Diputados en la sesión extraordinaria, es decir, el mismo día. La ministra de Salud Pública estuvo hablando del cáncer de útero, de la necesidad de la vacunación, tanto en hombres como en mujeres. También lo que tiene que ver con la situación que se plantea desde el punto de vista del suicidio, dijo que las cifras son complejas, graves, que se está trabajando en pos de bajarlas. En relación al conflicto del Hospital Vilar de Vos, vinculado al tema salud mental, que es uno de los proyectos que ya tiene, espera que ACE y sobre todo la Sociedad de Psiquiatría, más los sindicatos, en este caso estamos hablando del Sindicato Médico del Uruguay, se puedan poner de acuerdo sobre las fórmulas de trabajo. Escuchamos a Rando, la ministra de Salud. La enorme mayoría de los cánceres de cuello uterino están relacionados con el HPV, con el virus del papiloma humano, y por lo tanto es muy importante que la población sepa que en este caso se puede hacer una prevención, tanto primaria, evitando la infección con el virus del papiloma humano, y también secundaria con el examen de Papanicolaou, que ya es más conocido y más difundido por la población. ¿De qué manera podemos prevenir el virus del papiloma humano? Bueno, el virus del papiloma humano se transmite por las relaciones sexuales. Por lo tanto, los métodos anticonceptivos de barrera, lo que es el preservativo, previene la infección. Pero, por supuesto, no se puede pretender que toda la población en todo momento utilice preservativo. Eso no es algo que va a suceder. Entonces, lo que es muy importante y en lo que estamos haciendo hincapié en esta jornada es en la vacunación. Por lo tanto, la vacunación también en hombres es importante. Y además, la vacunación en hombres permite, de alguna manera, que se corte esa transmisión que se va a dar posteriormente a las mujeres. Es decir, la vacunación en hombres protege también la infección en mujeres. Estamos estable. Ministra, quería consultarlo por las cifras de suicidio de 2022. Usted decía días atrás que la salud mental era una de sus prioridades. ¿Cómo evalúa este dato? Bueno, es evidente que 818 suicidios en el año 2022 es una cifra que a todos los uruguayos nos entristece, ¿no? Son pérdidas de vidas evitables y por lo tanto está dentro del plan que estamos trabajando y que ayer hablé en una entrevista que tuve y detallamos un poco en qué se está trabajando, pero es una cifra que por supuesto que nos entristece, no voy a decir nos alarma porque ya veníamos viendo que las cifras iban aumentando desde hace muchos años, pero sí es una cifra de la que nos vamos a ocupar. ¿Cuánto tiempo puede llevar cortar el aumento? Y puede llevar años, porque puede llevar, esperemos que no tanto, pero puede llevar, esto no es una cosa que se hace de un mes para otro, no es que vamos a implementar las medidas hoy y a fin de año ya vamos a ver que este año tenemos 600 casos, eso no es así. Probablemente hay que, en primer lugar, desestigmatizar el tema de la salud mental. Parte de lo que decía Karina Randall, la ministra de Salud Pública, nos vamos. Lidia Honorato en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.